Bueno, yo creo que hay ciertos esfuerzos o ciertos observatorios, podríamos llamarlos observatorios, que no están aquí representados, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha trabajado mucho desde las organizaciones indígenas, de la CONAIE, por ejemplo, sobre la representación del pueblo indio en los medios de comunicación. Es un tema apasionante en el Ecuador. Tenemos dos ministros de Estado que son indios actualmente, la canciller y el ministro de Agricultura. Entonces esto es sumamente interesante porque los medios han jugado un papel muy importante en la representación de los indígenas, de los levantamientos desde hace muchos años y de su lucha política, podríamos decir. Hay observatorios sobre la representación de la mujer en los medios, muy ligados a los movimientos feministas, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchas experiencias, más allá de las nuestras, que son experiencias las dos universitarias y la de participación ciudadana, mucho más política, pero hay otras cosas en el Ecuador. Eso es lo que podría responderte, ¿no es cierto? No es que no haya nada más. Hay muchas cosas más, ¿no es cierto? Pero no están representadas aquí. Es posible que en el futuro se dé eso. De hecho, a nivel de universidades, es posible que podamos nosotros establecer algún acuerdo. Hemos estado hablando aquí con César. El propósito de César es desde una ONG y es muy definido, es muy particular, más va al ámbito político electoral. Nosotros tenemos un ámbito mucho más amplio, ¿no?, que abarca los campos de la comunicación, que va desde la parte de la investigación numérica, objetiva, hasta la subjetiva, la semiótica, etc. Y también partimos de otras experiencias, como ha dicho Pepe, a las que añadiría yo. Hay un observatorio sobre educación en el país que está planteando documentos y que de alguna manera está elaborando documentos y que se está acercando a los sectores de poder para comprometerlos al cumplimiento de determinadas etapas. Está funcionando también un observatorio sobre violencia ciudadana en la ciudad de Quito, oficial por una institución educativa también. Yo creo que son experiencias importantes, pero nosotros creemos que es importante entrar a lo que es la comunicación, porque tal como aquí ha sido dicho, si no hay un cambio en la comunicación, no podemos estar hablando de un cambio en la sociedad. Si no hay democracia en la comunicación, no habrá democracia en la sociedad. Así que con esos antecedentes y con nuestra presencia aquí, yo creo que en el futuro sí podemos establecer algunos compromisos y colaboración, porque lo que tenemos nosotros a lo mejor no lo tienen ellos, o las fundaciones, y podamos establecer un compromiso tripartito. Sara, responder a su pregunta. Propiamente dicho, en Ecuador no hay un observatorio de medios ni una mayoría ciudadana de medios. Y no estoy completamente de acuerdo contigo, jefe, porque un estudio desde la CONAI no constituye, o los estudios que hicimos con ustedes, con otros, eso no es un observatorio. Estudios puntuales observando el comportamiento de los medios. Y aquí no representado, pero que tiene una propuesta que está en la carta negra, es también la plata, que tiene mucho interés. Marco Villarreal está pensando lo de Ciudad. Bueno, participación ciudadana, parte de la razón que esas cuatro experiencias que están pensando en observatorios de medios directamente. Queríamos que estén aquí para practicar, tener sus insumos, sus pesquisas, con de metodologías, impactos, etc. Y luego, a nivel nacional, vamos a reunirnos un poco para ver, porque no tendrá mucho sentido tampoco de crear cuatro observatorios en distintas instituciones, instituciones académicas. Ahora, podría bien ser que otras regiones del Ecuador, porque esas son las universidades de Quito, que están por lo menos pensándolo, en otras regiones todavía no lo están pensando, pero que se podría sumar, ¿no? Y eso habrá que trabajar a nivel nacional. Pero como estas iniciativas son insuficientes, realmente lo más concreto ahora es lo que Participación Ciudadana ha hecho, ¿no? Tenemos que contar y para responder. ¿Sí? Yo quiero agregar un punto que me parece importante. Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de complementar esfuerzos. Nosotros, como decía Sara, no es que hicimos un observatorio de medios, sino que lo que nosotros estábamos haciendo es un observatorio de la política, un observatorio de las elecciones. Y ahí tuvimos que meternos en el tema de la propaganda electoral. Y ahí tuvimos que meternos con los medios. Lamentablemente, o positivamente, los medios son actores también de las elecciones. Y al ser actores de las elecciones, de una u otra manera fueron observados por este monitoreo que nosotros contratamos. Y eso nos ha puesto ya en una posición contraria a los medios. Y eso es una cosa interesante, que nosotros no la buscamos. Ahora, esta es una operación política de altísima temperatura, porque estamos hablando de procesos electorales, y en los procesos electorales la información circula muy, pero muy candente en términos políticos. Ahora, A mí me parece que esto que salió en el caso de Participación Ciudadana a mí me lleva a una reflexión respecto a lo que hemos estado trabajando acá y que creo que ha sido topado, pero quizá no ha sido explicitado lo suficiente, y es la naturaleza política que tiene todo observatorio de medios o todo observatorio de este tipo de lo que estamos haciendo acá. Y creo que ahí hay una beta muy, pero muy interesante que no es posible ignorar. En primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me parece que otro tema que es central es que los medios sí están abiertos, me parece a mí, a recibir y a colaborar y a interactuar con la sociedad. Creo que eso es indiscutible y algunas experiencias que se mencionan acá dan cuenta de eso. Sin embargo, lo que por lo menos nuestra experiencia nos dice es que esa disposición es una disposición relativa y cambiante, y que uno tendría que pensar en modelos que vayan combinando, y creo que lo que contaba ayer Rosa María hacía referencia a eso, que vayan combinando lo que sería un observatorio o una acción ciudadana en interacción con los medios, pero también independiente de los medios, una combinación de las dos cosas, porque de lo contrario uno puede caer en una situación un poco como complicada, ¿no? Lo que sí para nosotros es fundamental, y con eso termino, es que como ciudadanos o como movimiento ciudadano, nosotros pensamos que es importante producir información independiente, poner a disposición de los medios. A veces los medios no hacen caso de ella, tienen el derecho a decidir lo que es o no es noticia. Sin embargo, en ese sentido, en esta cuestión que mencionaba de interacción con independencia, creo que la sociedad tiene que buscar, o organizaciones como la nuestra, está siempre y constantemente buscando espacios y mecanismos de difusión. Y creo que por ahí también va, que pasan por los medios, pero también no necesariamente pasan por los medios. Bueno, yo quisiera decir algo para complementar. Yo creo que es muy importante articular procesos que se vienen haciendo, ¿no es cierto? No, estas cosas no se hacen por decreto ni por iniciativas, vamos a hacer mañana un observatorio. Yo creo que es un asunto de articular procesos sociales y procesos comunicacionales que se van generando dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros estamos, como Sara, así en el momento de de juntar todas estas cosas que se vienen haciendo para pensar una forma de observatorio, de teoría, ligada a la realidad nuestra y a la realidad de nuestros medios y del momento político que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Lo que tú decías, esas ciertas coyunturas de contextos políticos que, como en el caso de los videos, generan reacciones sociales. Nosotros en este momento no estamos pasando por una circunstancia de ese tipo, como la crisis que vivieron aquí en Argentina. No estamos en esa, o en Plan Colombia. Pero, claro, tenemos que ver cómo articulamos esos procesos. Y en ese sentido, Sara, la propuesta es de unir todos esos esfuerzos, ¿no? Sí, yo lo que digo es que hemos estado dando vuelta entre 10 medios. Uno de ellos es la denominación de industrias culturales a la cual hizo referencia al profesor. Y hago una reflexión sobre eso. Industrias culturales están consideradas solamente tres actividades: la industria de la edición de libros, la industria de la edición de la música y la industria cinematográfica. Todas las demás actividades no están consideradas como industrias culturales. Es curioso que sean consideradas estas tres, que son parte de la industria en todo su centro en Latinoamérica, donde hay, por ejemplo, en el caso del cine, un 90% de cine norteamericano, y donde la edición de los libros está en manos cada vez de menores editores, y la del cine y la de la música prácticamente en una o dos editoras también de origen norteamericano. Y hago referencia a esto porque muy poco tiempo más, apenas un año, nuestros países están obligados a firmar el ALCA, la Asociación de Libre Comercio en América, que va a regir la implantación de todo lo que es industria y comercio para nuestros países. Y entonces, ya que estamos aquí países distintos, es curioso que en todos nuestros países lo que esté cuestionado es la ley de radiodifusión, de la que también aquí se ha hablado. En mi país, la Argentina, nos rige una ley del año 1980, hecha durante un gobierno militar de facto, hasta el día de hoy. Hace 23 años que tenemos una ley hecha por unos militares que usurparon el poder. Esa es nuestra ley de radiodifusión actual. Y hay 24 proyectos de ley de radiodifusión en discutir y se metida en los cajones del Congreso. Y algo parecido a lo que estaba pasando en el Perú, donde hay una ley de tres proyectos más. Y otra cosa está pasando en Venezuela, y en Colombia, y en México. Yo me gustaría que este foro hubiera una reflexión sobre estas coincidencias que no son casuales, como decía el representante de Chile. No es un problema solamente chileno y de Pinochet, la regulación de Pinochet ha sido la implementación de esta política para Argentina, para Uruguay, para Colombia, para Ecuador, para Venezuela. Entonces, no es un problema local solamente de Chile, de la región de Pinochet. Dos cositas sobre, que también veo uno que ronda esta temática de observatorios y veedurías, ese carácter democrático y permanente de esas propuestas. Y lo primero sería sobre el carácter democrático, algo que evidentemente en esta reunión que nos convoca a nosotros no es fundamentalmente el asunto, pero es interesante recordar que no todas las iniciativas ciudadanas son democráticas. Y eso es fundamental a la hora de pensar los observatorios, porque la variante en todos nuestros países del fenómeno tradición, familia y propiedad también se ha manifestado muy fuertemente en el interés de hacer seguimiento, de hacer monitoreo de medios de comunicación. Con lo cual significa saber que de uno u otro lado esa mirada satanizadora de los medios puede ser problemática. Porque lo sabemos en Colombia, por ejemplo, con ligas de televidentes que vienen de una perspectiva conservadora que también sacan provecho. Entonces, ¿cómo pensar esas alianzas estratégicas? No para estigmatizar a esa variante, digo, de tradición, familia y propiedad, que siguen vivas y coleando, y cada vez más fuertemente vivas y coleando en todos nuestros países, más vivas y coleando, en la temática de cómo observar los medios de comunicación. Porque ahí sí, derechas e izquierdas, terminamos juntando. Dos, sobre la vida y muerte, los procesos llamados observatorios y sabidurías. Ahorita, esta mañana se decía algo muy cierto, es cómo pensar observatorios, no en sí mismos, como experiencias autorreferenciales, como experiencias solas, hacia las que se miran en sí mismas, sino dentro de proyectos más, de más alto vuelo, sobre proyectos y experiencias movilizadoras, que me parece un elemento muy, muy interesante, que por ejemplo el de en el que yo estoy, el de la Universidad Fabiana, lo tiene y le ayuda a uno a pensar esa perspectiva movilizadora. Y estoy pensando, digamos, en algo que se ve en los países nuestros, la veeduría ciudadana en Colombia, la primera y única veeduría ciudadana que nació en 1998, en torno a la cual se creó un observatorio de medios, que a partir de lo que decía César ahora me dio mucho para pensar. Fue una veeduría ciudadana que justamente ayer, yo no lo dije bien, nace de la crisis del consenso. Hay una crisis del consenso donde en un evento político como una campaña electoral surge una veeduría que convoca instituciones, pero también gremios económicos, y 4 años después esa veeduría ya no está. 4 años después es la crisis del consenso, no está. Es decir, también cómo, por ejemplo, estos procesos pueden ser mejor o menor utilizados en perspectivas de más alto vuelo, que uno estaría pensando casos de Perú, casos de Ecuador, casos de Colombia, casos de Argentina, es en esta permanencia que creo que lo da mucho la perspectiva ciudadana de movimientos, que es la que le permite el carácter independiente, de modo que esto no quede amarrado a unos sectores sociales donde hay crisis de consenso. Hay que mirar cómo es más fuerte a unos que a otros, pero cuando esa crisis de consenso ya no existe, cuando ya hay un consenso, ya hay una necesidad de la veeduría. Entonces eso también nos lleva como a pensar como en esa. Esas eran dos como, no son como preguntas, son como cosas que le surgen a uno. Bueno, en esta línea para realizar eso de observatorios y se crea una veeduría coyuntural, ¿no? Por elecciones, yo creo que tenemos que discutir eso también aquí, si el observatorio que se conforma está pensando en ejes temáticos, ¿no? O sea, como política y democracia, una línea, dentro de eso entra el proceso de descentralización, elecciones, etc. Otro eje puede ser, no sé, no medioambiental, niñas y juventud, o lo que sea, ¿no? Como ejes. Pero depende mucho de la naturaleza, de quién está ejerciendo. Porque obviamente si viene de una ONG de mujeres, ¿no? O de una campaña que va a tener ya de ley su organización predeterminada. Pero yo no. Creo que tenemos que pensar a largo plazo y hacer un seguimiento. Si es importante en Ecuador o en otro país, en Perú, la descentralización, pues ¿no? Que hay un seguimiento a través de años, ¿no? Y a largo plazo y no a mirar. Sí, y tal vez un asunto que me se me ocurre de la discusión ahorita es que, y eso yo no mencioné en la, no mencionamos en la discusión, es que todo eso está ligado a otros procesos. Por ejemplo, el proceso o la lucha por el acceso a la información. Creo que en todos los países de América Latina, el Ecuador incluido, está en proceso de aprobación o se está aprobando una ley de acceso a la información. Creo que en los marcos constitucionales de todos los países es una buena noticia, ¿no es cierto? Existen provisiones, normas constitucionales que garantizan el acceso a la información de los ciudadanos. Entonces son procesos que están articulados. Creo que Y yo recalcaría un tema que se ha mencionado un poco a partir de lo que tú dices en este momento, y es el que estas son operaciones políticas. Toda observación, toda mirada a los medios es una operación política. Y ahí la sociedad civil no puede ser pensada así en vacío, por lo que tú dices. Es decir, la sociedad civil es heterogénea, plural, y no es buena ni mala. Y no se puede oponer sociedad civil versus medios de comunicación ni viceversa. Yo creo que ahí hay una dicotomía bastante peligrosa. Y que hay que tomar un punto de vista, y por eso yo le discutía, bueno, no le discutía, pero traje a colación el punto que ayer se mencionaba con Germán, el tema de la institucionalidad. O sea, ¿desde qué punto de vista, y tú también planteaste ayer, qué punto de vista es el que estamos mirando? ¿Desde qué mirada? ¿Cuál es la posición que vamos a tomar? Y ahí puede haber varias posiciones, porque tampoco se trata de tomar una sola posición. La nuestra quizás es una posición de las más conservadoras. Nosotros estamos por el fortalecimiento de la democracia liberal, que funcione en las reglas del juego que constan en la Constitución Política de la República del Ecuador. Para eso se creó Participación Ciudadana. Ni siquiera eso se cumple en nuestro país. Pero tomamos un punto de vista que sería el punto de vista de la institucionalidad democrática. Y hay que reconocer y explicitar ese punto de vista, tratándose de una operación política. Sí. Quería retomar algo que dijo Hernán Uribe respecto al debilitamiento que se dio en los últimos años en el Colegio de Periodistas de Chile, que tenía como uno de los colegios más poderosos en el terreno de lo profesional en América Latina, ¿no? Quería preguntarle cuáles son los atributos que sí sigue teniendo el colegio y de qué forma la creación del observatorio le puede aportar al colegio hoy día. Bueno, el colegio conserva en primer lugar la imagen, y es aún la única organización nacional de los periodistas chilenos. Conservó también ciertas facultades que estaban en X leyes, pues, que se les olvidó derogarlas, como ser miembro de un comité que prácticamente no es censura, pero que es veedor, aquí vale el verbo. En el cine, en las películas que se exhiben, una serie de características de ese tipo que no tienen mucho poder, mucha importancia, porque lo que ha perdido es el poder sindical, y eso es vital. Para que ustedes me entiendan, antes tenía el colegio un sueldo mínimo de periodista, que era mayor común, y además tenía el derecho de fijar aranceles para el ejercicio libre de la profesión. Pero lo más importante y grave es haber eliminado la facultad, la atribución ética. Yo, por mis años, soy testigo de cómo era el periodismo antes del colegio, bastante corrupto. Con el colegio se acabó la corrupción, y con la eliminación por Pinochet ha regresado. Es lógico, no hay un control. Se le entregó la facultad de ética, dato curioso, a los tribunales de justicia. Los colegios se eliminaron en 1981, hasta hoy, saquen la cuenta. No hay un solo caso que se haya presentado a los tribunales por transgresión a la ética periodística. Ni uno. Por bueno, porque la gente sabe, en primer lugar, que el juez sabe de leyes, pero no de ética, y menos de ética periodística. Sin embargo, el hecho de que encabece una entidad como la que pensamos, un observatorio, es decir, la incorporación de la sociedad a la misma labor del colegio por un periodismo veraz, por una libertad de expresión, por el pluralismo, sin duda que le daría un respaldo público, un fortalecimiento por sí mismo. Quisiera intervenir en el sentido de que creo que no podemos olvidar que el fenómeno de los observatorios en la galería y medios se dan, ¿no?, al calor, ¿no? Casi se me olvidó la palabra calor, y es bueno decirlo, al calor de un despertar en nuestros países, ¿no?, de una participación ciudadana mayor en otros campos. Hoy día hay procesos de vigilancia, efectivamente, electoral, también hay procesos de vigilancia al Poder Judicial, procesos de vigilancia al Poder Congresal. La nuestra es un poco característica en la medida en que también es una vigilancia de la empresa pública, de la empresa privada, que tiene funciones públicas. Entonces enriquece el sentido de la participación ciudadana, que no solo es política con respecto al Estado, sino que se hace cargo de lo público. Entonces, esta presencia de la sociedad civil como motor de esta participación ciudadana, creo que es un fenómeno diferente en cada país, pero es un fenómeno latinoamericano y quizá mundial. Bueno, los que tienen visiones más grandes nos lo dirán, ¿no? Pero creo que esto se da a calor de eso, y yo no creo que eso sea solamente, que lo es, pues creo que es una lucha por mantener la democracia liberal, ¿no?, pero es también por transformarla. Es por hacer de esta democracia una democracia con mayor justicia y equidad, una democracia donde los ciudadanos tengan un papel protagónico y no sean simplemente voto, y una democracia que sea ética. Entonces yo creo que esto se inscribe en marcos mucho más amplios de, no vamos a decir que es un movimiento, un nuevo movimiento del 68, ni un movimiento revolucionario. Ya aprendimos que hay cosas que no funcionan de esa manera, y estamos haciendo como un tejido social, buscando un tejido social que haga de esta sociedad otra sociedad, ¿no? Pero quizás no lo vamos a ver, ni vamos a transformar las cosas. Yo creo que estos procesos de cambio van a ser de muy largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que este énfasis en los observatorios y los temas públicos tienen algo que aportar, más de lo que otras vigilancias están trabajando en Latinoamérica, ¿no? Y entonces esa característica me parece muy interesante, porque de ahí van también a plantearse esto que se dice ahora sobre los movimientos económicos también más latinoamericanos, como lo del ALCA, cómo verlo. Eso ya son otros espacios mucho más complejos en el campo de la economía, más aún cuando no tenemos alternativas económicas que plantear, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que todo lo que hoy día hemos trabajado durante la mañana refleja, digamos, parte de estas búsquedas desde distintos lugares, ¿no?, de distintas temáticas, tejiendo distintos procesos, pero que nos ponen algunos temas centrales a discutir quizá mañana, cuando Germán empiece a plantear los mapas, ¿no?, que más que mapas de repente van a ser laberintos. Bueno, entonces creo que hemos terminado por mañana de hoy con tiempo, ¿no? Y nos vamos a almorzar. ¿Y a qué hora? A las 2:30. A las 2:30 ahora. Un aplauso para los compañeros ecuatorianos. Vamos a ver enseguida tres experiencias. La experiencia de México, con Carlos Gómez, la experiencia de Venezuela, con Ana Martín, y la experiencia de Bolivia, con de la crisis. Está desaparecido, pero ya va a estar grabando. Bueno, vamos a intentar que sea 15 minutos de exposición cada uno, seguido de lugar. Voy a hacer las tres exposiciones juntas y después el debate de todas las tres exposiciones. Entonces yo invito para comenzar a Carlos Gómez para hablar de la experiencia de México. Muy bien. Carlos Gómez, antes de para el equipo, era un gran compositor musical de Brasil. Carlos, ¿estás bien ahí o no quieres meterte en la...? Sí, porque mejor allá. Sí. Bueno, se iniciaron proyectos, se recogieron. dieron propuestas, se presentaron iniciativas en el Congreso que nunca pasaron. Por varias razones. La más fuerte es que el régimen partido dominante no quería evidentemente dar a conocer la información que tenía en su poder. Hasta hace algunos años apenas, por ejemplo, se instrumentó una comisión de investigación para tratar de reunir la información necesaria que nos permitiera inculpar legalmente a los responsables de la matanza del 68. Eso no ha sido posible. ¿Por qué? Porque no tenemos la información, toda la información se destruyó. Hay en la Secretaría de Nación, pero lo que existe son inmunidades. Con eso tú no puedes pintar responsabilidad. Existe, todavía existe una cultura del secreto, un dispendio en el manejo de los recursos públicos, una cultura de manejo de las acciones del ejército, es una de las instituciones más cerradas del país. Entonces, después de varios años, llega el nuevo gobierno de hace 3 años, y una de sus propuestas es recoger la demanda de la implementación de una ley de alertas de información pública. Se hicieron propuestas, se organizó una consulta nacional en la que nosotros participamos. Y bueno, se dio finalmente la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que apenas está en proceso de instrumentación, que es algo bastante complejo, ¿no? Bueno, la concreción de la reforma del Estado. Nosotros hemos dicho que no es posible poder consolidar la transición política en México si antes no pasa por una transición de los medios de comunicación. Y eso tendría que ver necesariamente con una amplia reforma del Estado. La MEDI tiene propiamente unos 3, 4 años de haberse inscrito formalmente, pero participamos en un esfuerzo de varias organizaciones ciudadanas para la conformación de... Participamos en un esfuerzo de varias organizaciones ciudadanas para conformar un foro de observación de medios de comunicación plural. En ese sentido se hicieron monitoreos de conflicto en Chiapas, por ejemplo. Bueno, ustedes saben que los antecedentes de la conformación de la Liberación Nacional. Se hizo un monitoreo del comportamiento de los medios en la huelga de la UNAM en el 99. Y bueno, también hicimos algunos monitoreos en procesos electorales. Aquí ya habría que mencionar muy brevemente, por ejemplo, todas y cada una de estas coberturas había una tremenda inequidad con la cobertura de los medios de comunicación, ¿no? Los procesos electorales, nosotros tenemos un problema bastante serio en términos de teníamos, ahora que los factores son situaciones distintas, otros problemas también, teníamos una desigual cobertura periodística, ¿no? Había muchísimo espacio en los medios impresos, en los medios de comunicación a favor del PRI, y en tanto que los totalmente marginados, ¿no? Estos esfuerzos de las distintas organizaciones ciudadanas por factores distintos en términos de organización conjunta se dividió con el mundo, ¿no? Entonces es por eso que AMEDI crea un programa de evaluación y seguimiento de medios que estamos todavía en proceso de organización. ¿A qué, y siguiendo la línea, a qué necesidades identificadas responde el observatorio? Les comentaba, 71 años de un régimen, de un partido dominante, al amparo de la cual crecieron los dos medios televisivos más importantes, las dos empresas, que es Televisa y Televisión Azteca, y en donde había un favoritismo muy marcado en favor de régimen en el poder, y bueno, una campaña de linchamiento en contra de los partidos políticos de oposición, una campaña de linchamiento y de descalificación en contra de actores sociales que se oponían a la ¿no? En contra de ellos, pues. De descalificación, ¿no? no había antes un ejercicio de la libertad de expresión. Podríamos recordar aquí, por ejemplo, el golpe en contra de Sergio, ¿no? Pues, un medio bastante mítico. Es decir, había una libertad aparente, pero en el fondo había cierta marginación, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de Anelli ha sido pugnar porque se respeten los derechos sociales en los artículos 6, que es la libertad de expresión, y 7, que es el que establece el derecho a la libertad de prensa. Si bien ese no ha sido un problema, sí, en este artículo está contemplado el derecho de acceso a la información. ¿Cómo está estructurada? Si les seguimos, por favor. Continuamos. Hemos tratado de hacer un trabajo en la que integremos a distintas organizaciones. De tal manera que hay cerca de 30 organizaciones con las que hemos venido trabajando conjuntamente. Está la MAC Media, por ejemplo, ¿no? Está el Centro de Comunicación Social, es el CENCO, sí hay varias más que trabajan en materia de derechos humanos, libertad de expresión y derecho a la información, que ya se me ha organizado algunas. Hemos trabajado conjuntamente también con algunos legisladores, pues, que con el Congreso, aunque hay diferencias ahí mismo. Esa es una parte, bueno, sí, la pista. Y hemos trabajado con organizaciones académicas, con universidades, en fin, varios. Para responder a la pregunta de cómo está estructurada la organización, algunos legisladores pertenecen a la organización, no participan activamente en términos de estructura. Okay. Es una pregunta más adelante. Participan legisladores, académicos, hay una coordinación general que está coordinada por Beatriz Solís, pero bueno, la estructura es realmente muy pequeña. ¿Cierto? ¿Cómo se financia? Pues realmente no tenemos un ingreso hasta el momento lo suficientemente estable que nos permita llevar a cabo nuestras actividades. Voluntariamente tenemos algunas actividades que vamos a llevar a cabo y que pensamos que ese tipo de actividades pueden ser autofinanciables, que nos pueden dar para realizar y llevar a cabo los diferentes programas. Por ejemplo, diplomados, talleres, cursos, ediciones. Estamos por empezar un diplomado de fundamentos éticos y jurídicos que se va a llevar a cabo en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Ediciones de libros, hemos editado varios, pero eso pues se han regalado, pues, ¿no? Porque no los editamos nosotros, pedimos que los edite el Congreso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, piden una parte y los reparten ellos, ¿no? Talleres para periodistas, hay un proceso de capacitación que un momento más adelante vamos a comentar. Y acabamos de meter un proyecto para la UNESCO para divulgar la letra de acceso a la información, de transparencia de la información. Pensamos que con estos talleres que vamos a impartir en diferentes regiones del país, también se pueden generar recursos para las actividades que realizamos, ¿no? ¿Qué áreas temáticas se trabajan en la observatoria? Bueno, en la MEI propiamente el observatorio es parte de esto, ¿no? El derecho a la información, la divulgación y el conocimiento de la ley. Evaluar el cumplimiento del marco normativo. Tenemos un problema muy serio de violación a la ley de la televisión por parte de los medios electrónicos. Comentábamos el otro día, por ejemplo, que a los medios no les importa la violación de la ley, porque mientras que una semana ganan 20 millones de pesos, las sanciones pueden ser de 400. Proponer cambios, actualizaciones y mecanismos democráticos para impulsar un Estado de Derecho en el marco de la libertad de expresión. Hemos estado impulsando la ley de la red de televisión, la ley de la red de información, se está discutiendo también una nueva ley de telecomunicaciones, que es un asunto que en este momento está causando una amplia discusión, ¿no? En la parte del observatorio de medios, les decía, hemos trabajado ya algunos monitoreos de radio y televisión. En este momento vamos a trabajar un proyecto con con él, con el Consejo Nacional de Investigación para la Ciencia de la Comunicación, un proyecto de monitoreo de la cobertura de dos empresas televisivas, que es Televisa y Televisión Azteca, de cómo cubre ciertas actividades de los principales canales de televisión, ¿no? Es, hay dos empresas. Televisa, por ejemplo, tiene el canal 2 y 5, que son de cobertura nacional. Y Televisión Azteca tiene el canal 7 y 13, que son también de cobertura nacional. Vamos a trabajar en coordinación con el Consejo, que integra cerca de 84 facultades de comunicación. Vamos a trabajar conjuntamente con los profesores del área de comunicación, en las facultades, grupos de estudiantes. Estamos en un proceso previo de capacitación porque no existe propiamente en las facultades la materia de legislación de medios. Hay un conocimiento no muy profundo del marco normativo de los medios de comunicación. Y bueno, primero estamos tratando de impulsar un mayor conocimiento de la legislación. Estamos también tratando de divulgar la ley de acceso a la información. Y bueno, estamos en ese proceso, ¿no? La metodología del trabajo, realmente estamos en una etapa previa. Pensamos analizar en términos 3-4 leyes, que sería el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario, de control de la publicidad, perdón, la Ley General de Educación, la Ley General de Radio y Televisión y el reglamento de la Ley General de Radio y Televisión, como que